mayor quiero ser mujer florero. Metidita en casita yo te espero. Las zapatillas de cuadros preparadas. En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Para las bañitas. Para las artistas. Para las calculadoras. Para todas las personas que nos escuchan, las somos todas. Un programa hecho por mujeres y algunos hombres. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Feliz año nuevo a todas las personas que nos escuchan, ¿verdad, Valle? Verdad. Salud y trabajo, ¿no? Como yo digo. Salud y trabajo, eso. Primero a la salud, pero trabajo también. También. Y dinero. Y bueno, amor. Hombre, habiendo trabajo, si se gana, pues ya se puede tirar de la marea. Bueno, pues aquí estamos en el último programa del año. Aquí estamos a cuarta plantilla, porque la gente está de vacaciones, otros están malos. Saludamos a Toñi, que está de vacaciones. Saludamos a Lola Bello, que está malita. Saludamos a Silvia, que está de vacaciones. ¿Y a quién más? A Yasena también. Pero aquí quedamos los que nunca fallamos, ¿verdad, Valle? Bueno, aunque Valle, resfriado, con dolores, como sea, pero aquí estamos. Está ahí Sema, que tampoco falla. Hola. Y tenemos aquí un invitado. Hoy no podíamos dejar de hacer el programa porque es una ocasión única, porque es como el Guadiana, que viene y se va y se escapa. Y tenemos hoy aquí la oportunidad de entrevistar a un amigo ya del programa. Y como se va a marchar, pues teníamos que hacerlo con él. Claro, él es Ramón Blanco Barrera. Hola, Ramón. Buenas tardes, buenas noches, buenas a todos y a todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias por venir. Estoy contentísimo de venir, siempre es un orgullo, un placer, y además que no podía ser de otra manera, para despedir el año con buen pie, ¿no? Sí. Ramón estuvo aquí ya en nuestro programa con unas compañeras que hicieron una exposición, unas compañeras de Valencia, que por cierto nos siguen escribiendo. Sí, unas compañeras que además, como aquí mismo también me considero de la familia, como has dicho antes, Loli, ¿no? A ellas también las considero de parte de mi familia, son unas personas que una vez que las conoces y sabes bien de qué pasta están hechas, es imposible olvidarlas, ¿no? Siempre las tiene uno ahí. Son de ese tipo de personas. Pues Ramón, como todo el mundo sabe, es un artista, un joven artista écijano, que ya es un artista internacional. Ha estado en Sudamérica, en el Sáhara, en Inglaterra, y por todas partes triunfa. Y como a nosotras nos gusta que la gente conozca a las personas de Écija, que tenemos muchos artistas, tanto en la música como en la pintura, como en todas las artes, y no se conocen, muchos no se conocen, ¿eh? Cierto es, sí. Tenemos que darlos a conocer para que sirvan de ejemplo y para revalorizar nuestra tierra, ¿no? Hombre, lo que tenemos aquí, que aquí hay cosas buenas también. Bueno, yo no tengo que explicarle a Ramón cómo funciona esto, porque ya he dicho que ya estuvo aquí antes. Empezamos un poco con... Esperamos a Loli y Cecilia. Y mientras vamos a ir hablando de lo que ha pasado esta semana, que han pasado muchas cosas. ¿Estás contenta, Valle, con el resultado de la piscina? Hombre, y si hubiera sido de otra manera, no sé. ¿Me pegas? No, yo no le pego a nadie. Pero yo se lo di a Silvia. Digo, como este salga, yo soy la primera que me llamo en huelga. Hombre, si las cosas se hacen bien... Pues más bien que la más. Con la empresa nunca hemos estado a disgusto. Lo malo es que está la organizadora, que está todo. Bueno, acabado. Yo... Lo que me que lo que sea que sea, pues bueno. Explico, vaya peor. Explico a Ramón y explico a los oyentes que aquí había, que había un problema con la piscina. Un problema, no, con la piscina problemón, municipal. Problemón. La piscina terminaba su periodo de contrato, ¿no? Estaba en manos de una empresa. Y entonces o había que prorrogar el contrato o que saliera otra vez a licitación. Entonces había muchas quejas de la empresa que estaba en la piscina y de unas personas recogieron firmas a favor, es verdad, de la piscina, otras personas denunciaron que el agua estaba fría, que no los trabajadores hacían labores que no les correspondía, que estaba sucia. La verdad que la piscina, en el pliego de condiciones decía que tenía que haber una comisión de seguimiento de cómo funcionaba y esa comisión no funcionó, eso fue la verdad. Entonces, el gobierno municipal decidió sacar un pliego nuevo de condiciones para que se presentaran todas las empresas que quisieran, pero a última hora rectificó y decidió llevar a pleno la prórroga del contrato de esta piscina, de esta empresa. Y bueno, pues allí en el pleno pues votamos y como no tiene mayoría absoluta el gobierno, pues decidimos que sale a licitación otra vez y que esta empresa, y a mí me parece lo más justo, si es verdad que lo va a hacer bien, que va a cumplir en condiciones y se atiene a las condiciones que le dicen, pues también puede optar a tener la piscina. Yo me parece a mí que mientras siga este señor que lleva un año, no funciona bien. Vaya, es que está pendiente. Es que es así. Hombre, algo he oído, ¿no? Es que es así. Del tema de la piscina, ¿no? Cuando vinieron las Olimpiadas que hubo aquí, le preguntaron a una persona, dice, esta piscina tiene que tener lo menos 10 o 12 años. Dice, no, pues no tiene ni 5 años, porque eso fue este verano. Sí. Y la piscina está, hablando malamente, vamos, guarra de verdad de todo. Y el agua, tú me dices a mí, un agua fría. Que la mayoría, y vamos todos, que no podemos ni movernos con los dolores, y ahora tú te metes un agua fría y este señor no te escucha. Claro. Es que no te escucha. Hombre, pues yo creo también, ¿no?, que dado este tipo de cuestiones, ¿no?, de quejas y eso, que también me han llegado a mis oídos, bueno, pues también creo que lo más justo sería eso, ¿no?, lo que ha pasado, y es, digamos, ponerlo en una balanza, que se presente toda la gente que pueda, que quiera, que... No sé. Hombre. Y a partir de ahí, pues, soy partidario para las segundas oportunidades. Hombre, claro. Por supuesto. Claro. Pero siempre y cuando, digamos, claro. La gente se comprometa, ¿no? Sí. Responsabilidad. Yo creo que habremos aprendido la lección, porque como yo dije en el pleno, que los servicios públicos hay que controlarlos. Hombre, lo ideal es que fueran públicos, que fueran del ayuntamiento, pero si se hace una cesión que hay que controlarlo, no solo la piscina, sino la estación de autobuses, que también es un servicio deficiente, el servicio de basura, el servicio de limpieza de la ciudad, todos los servicios hay que controlarlos para que, hombre, porque ya que nos cuestan un dinero, el ayuntamiento tiene esa obligación y si no se controlan, pues pasa lo que pasa, ¿no? Y aquí, te digo una cosa, que como siga, cada día se va borrando más personas. Porque el otro día, cuando estaba el agua fría, que a mí me dijeron, no te metas, no me metí y fuimos a hablar con él, dos hermanas que van, se han borrado otra mujer. Y cada día hay menos personas. Bueno, porque ya se están borrando y esto hay que darle una solución. Ya. Pues como yo le di el otro día, digo, yo no me pienso quitar, porque yo vengo aquí y me meto y me se quitan los dolores y me siento, hombre, siento alivio. No, por supuesto. Yo lo quiero que esté bien. Yo no quiero ni que echen a trabajadores ninguno, pero cada uno en su puesto. Porque si tú eres socorrista, tienes que estar ahí, no estoy haciendo otra cosa. Hombre, bueno, Valle, borrón y cuenta nueva. Hombre, esperemos que la cosa se arregle. Vamos a ver. Está bien. Que entre las que optan, las que el que se elige, claro. Hombre. Bueno, pues también en el pleno, no sé si viste el pleno, Ramón, no. Estuve, solamente vi la parte del final, poquito. Sí, yo sí lo vi. Aquí llega Loli Cecilia. ¡Hola! Loli, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, qué alegría verte de nuevo. Pues también se hablaron, fue un pleno muy movidito, se habló de muchas cosas, se habló, el Grupo Municipal de Izquierda Unida hizo un ruego institucional, porque estamos preocupadas por el tema del retroceso en los derechos de igualdad entre hombres y mujeres, porque sabemos que muchas comunidades están cerrando casas de acogida de mujeres, que están reduciendo las partidas para los juzgados de violencia de mujeres. En Valencia han cerrado una biblioteca especializada y un centro de investigación de la mujer. En Alicante han cerrado centros de información a las mujeres y cada vez peor. Y entonces, como estamos muy preocupados por este retroceso, hicimos un ruego institucional para que no den ni un paso atrás. Y todos los grupos municipales estuvieron de acuerdo, apoyaron la propuesta de Izquierda Unida y también otra propuesta del PSOE para que no pase lo mismo que amenazan con que pase, de reducir el servicio de atención a la dependencia y autonomía personal, porque es un logro, tanto uno como otro, uno en favor de la igualdad y otro porque las mujeres sobre todo son las que hacen estos trabajos de cuidado con las personas mayores. Total, que los dos ruegos se apoyaron por todos los grupos políticos. Las casas de acogida son muy importantes porque hay mujeres que si no tienen un sitio donde irse, que no tienen familia que les acoja ni nada, pues no pueden denunciar cuando son víctimas de violencia, ¿no? Y por eso estamos bastante preocupadas. Después se habló también de dos granjas de pavos que van a poner en Écija. Ya tenemos, Ramón, desde que tú te has ido, ya vamos a tener 4 granjas de pavos en Écija. Son iniciativas empresariales que están bien porque dan trabajo y bueno, está hace bien. Hace tiempo había aquí uno que vendía allí cerca de la zafa, que vendía pavos y todo, siempre. Y pollos. Conozco yo a la pollos. Señora. ¿Eh? Y pues pollos. Muy buenos pollos, yo muy buenos pavos. Después, ¿qué más? Hubo también preguntas sobre los empleados municipales que estaban allí, presentes en el pleno, porque están en una situación de incertidumbre, que no saben que si cierran la EMU, un día dice que cierran la EMU, la EMU es la Empresa Municipal de Urbanismo, como todo el mundo sabe, otro día no les pagan, dicen que los van a reubicar y no saben a qué atenerse. Entonces lo que pedimos desde el Grupo Izquierda Unida, que no los tengan en esta incertidumbre, porque no es bueno para los trabajadores y las trabajadoras, y que de una vez se definan y que todo lo que hagan sea con un acuerdo con sus representantes sindicales y el comité de empresa, ¿no? ¿Qué más? Bueno, se le preguntó por el tema de la discapacidad, sobre un consejo de discapacidad que está anunciado ya hace meses y que todavía no lo han puesto en marcha, sobre un piso que le van a dar a Saenes, que tampoco está, también llevan ya años pidiéndolo, también está en marcha, el teléfono de atención a la ciudadanía que pidió Izquierda Unida, también está en marcha, tampoco funciona todavía. En fin, las cosas de Palacio van despacio, demasiado. Y bien despacio. Me cachis la mar. También se habló del Cerro Perea. Saludamos a nuestros oyentes del Cerro Perea, que nunca les saludamos. ¿Verdad? Que hace 4 años que no pasa por allí una máquina para talar sus árboles. 4 años. ¿Qué más ha pasado esta semana, Loli? ¿Tú te acuerdas de algo más? Bueno, el tientapanza. Pues yo remate no he ido a verlo. El Belén viviente de la zarzuela, que por lo visto ha tenido mucho éxito, muy bien. Después me he enterado por ahí, no sé si me lo confirmáis, que la oficina de turismo va a abrir los fines de semana. Sí, sí. Bueno, por fin. Nos ha costado. ¿Tú te crees, Ramón, que un pueblo como Écija que no abra los fines de semana la oficina de turismo? Hombre, y supongo que es cuando más demanda tiene, ¿no? Y cuando es más elegante, digamos, el abrirla. O sea, los días festivos. Claro. Claro. Pues estaba cerrada. ¿Qué más, Loli? Bueno, hubo una exhibición de gimnasia rítmica en el pabellón del Valle. Dice que estuvo, yo no pude ir, pero dice que estuvo muy bien. Echaron en falta a la delegada de deportes y la megafonía que no funcionó. Me cachis. Se quejan, meteros en la página de Écija Deportiva y lo dice, verás. También se ha abierto otro logro. Se ha abierto el servicio del parque de las personas mayores, allí enfrente del parque infantil, que llevaba meses y meses cerrado. Las personas mayores se tenían que ir a otro sitio a hacer sus necesidades. También Izquierda Unida pidió que lo abrieran, y mucha gente también, y también lo abrieron. Y nuestra amiga Aurora, haciendo un homenaje a Amy Winehouse. ¿Tú conoces a Aurora, no, Valle? Hoy, Valle. Vamos. Pues ahora mismo no... Aurora creo. Bello. Aurora Bello. Castillo. Seguro que si la veo, la reconozco, ¿no? Bueno, pues no te la pierdas cuando puedas. Imitó a Amy Winehouse en Sevilla. Y después, el día 28, no sé si leísteis la noticia, de que al señor Castilla le habían tocado 700.000 euros en los cupones. Ay, qué suerte ha tenido. Me cago en la mar. Y ahora no le toca ni una pedra en la cabeza. ¿Eso era la inocentada? Era la inocentada. Es la inocentada, ¿no? Ah, hombre, sí. Si le ha caído, yo me alegro. No es que... Que inocentada me la ha dado yo sola. Un trabajador del ayuntamiento, el señor Castilla, le tocaron los cupones y bueno, no sé, decía muchas cosas. Ah, sí, en un medio está muy gracioso, sí. Bueno. El humor del 28 de diciembre. En Ciberécija se puede ver la noticia, la página de Ciberécija. La noticia está graciosa. Está él allí con su cupón. Sí. Y detrás la frutería Castilla. Está gracioso. Qué bueno. Bueno, vamos a poner un poquito de música. Todo lo que yo quiero para las Navidades eres tú. ¿Conocéis un premio al que conozca el nombre de la cantante? Miriam, sí. Carey. María. María Carey. María Carey, es verdad. María Carey. 41 años, 5 Grammys, artista femenina del milenio, según una revista musical muy famosa que se llama Billboard. Y bueno, pues esta canción se llama Todo lo que yo quiero para Navidad eres tú. Para que no digan que no somos románticas. Oli, hoy ha habido otra víctima, ¿no? Hoy sí, hoy otra víctima. En Huelva, ¿no? 30 años, 30... Oh, por Sevilla, ¿eh? Capital. Ah, Sevilla, sí. Me habían dicho en Huelva, yo no la había oído, pero me la habían dicho. Y ya vamos por 60, ¿eh? Por 60. Qué brutalidad, no, qué bestialidad, es qué horroroso, ¿no? Es que horroroso, ya está, no interesa, pero... Y antes de ayer, y otra, sí, fue la de Marchena. Vamos, que es imposible ya. Vamos a cerrar un año fatal, un año, también. El año otro año malo. Bueno, pues vamos a hablar con Ramón, como he dicho, que ha estado por ahí, por el mundo adelante. Ha estado primero, venga, vamos por orden, Ramón. Primero, cuando te fuiste de Écija, ¿a dónde fuiste? Sí, pero este año hablamos, ¿no? Sí, solo sí, este sí. Año, porque si no... Sí, no, este año el primer destino que... Y hablo así porque realmente es que ya uno pierde la cuenta y no es broma, pero creo recordar que fue directamente a Argentina. Antes no estuve en otro sitio, en el 2011, fue a Argentina. A Rosario, concretamente, ¿no? Y digamos que he estado allí realizando mi trabajo de investigación, que culminaba, digamos, el trabajo que ya venía realizando en un máster, en el máster de arte contemporáneo en Sevilla, ¿no? En la Universidad de Sevilla. Y bueno, digamos que ha sido una experiencia increíble. Yo estaba con un convenio en la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina, y tanto los profesores, las profesoras, en este caso mi tutora, quería alabar su trabajo, ¿no? Conmigo y con todo el trabajo que estuve realizando, ¿no? El seguimiento que tuvo y la entrega, la pasión que puso, al igual que yo, ¿no? Que de alguna manera yo también se la transmití, ¿no? Porque venía, y bueno, iba con mucha ilusión. Y también, pues, otras personas de allí, de la misma universidad, que hicieron que todo fuera posible, ¿no? Todo ese trabajo que la idea, el objetivo final, al final, para mí, sería publicarlo, ¿no? Y estoy trabajando en ello. ¿Sobre qué estabas investigando? Bueno, en realidad, vamos, si os metéis en... Ahora, hace poco, he habilitado una página de Facebook de mi trabajo, 233 Art, en Facebook. Ahí te explica todo, ¿no? Y ahí las premisas principales de mi investigación y de lo que trabajaba era de la lucha contra la... en pro a la reivindicación de la justicia, ¿no? de la igualdad, de la lucha en contra de todas esas problemáticas sociales que venimos viviendo, ¿no? Y que todavía estamos dentro de todo ese entramado, ¿no? Y bueno, a través de los procesos creativos del arte, digamos, ¿no? Por ahí es por donde me he ido moviendo. Evidentemente, el entorno, Argentina, pues era un entorno que llamaba mucho, un paisaje que llamaba mucho a todo ese tipo de situaciones, ¿no? Había un contraste muy fuerte entre la gente muy, muy, realmente muy pobre y gente bastante rica, ¿no? El término de población de media, hablando económicamente, no es que se divisase con tanta, digamos, con tanta profundidad como aquí. El contraste allí está mucho más marcado. Y eso, quiera que no, daba y aportaba una gran información a todo el proceso de trabajo que estuve realizando, ¿no? Todo el trabajo de investigación. Ligado, además, a otra serie de viajes que estuve haciendo en otros lugares, como ya sabéis, ahora comentaremos, ¿no? Sí. Y además, con lo que yo venía trabajando a lo largo de toda la vida, prácticamente, pues uno ha ido desarrollando ese trabajo que en este caso ha sido teórico-práctico, ¿no? Cuéntanos cómo está Argentina. ¿Parece que está despegando? Sí, sinceramente yo la veo muy bien, ¿eh? O sea, a mí me entraban ganas de quedarme. La verdad es que allí la gente es súper servicial contigo, muy alegre, tiene un positivismo y un optimismo increíble. Digamos que te lo transmiten, ¿no? Te contagian. Y realmente ves cómo la situación mejora. Yo mismo, en casi un año, lo he podido ver, lo he podido presenciar. Al principio, salir a la calle que nunca me he sentido miedo, pero sí que había que era un poco inseguro, la realidad hay que decirla, y había que tener un poco de cuidado y tomar precauciones, pero a lo largo de todo ese año, al final casi prácticamente, o sea, incluso en un año, he podido ver eso. O sea, claro, sí, también cuando tú eres nuevo y la propia adaptación parece darte ese tipo de respuestas, pero además hablándolo con gente argentina, rosarina, de allí, de toda la vida, compartían la misma opinión, ¿no? Que yo tenía, que había podido ver desde fuera, ¿no? Y era muy interesante cuando hablabas con ellos y con ellas, cómo sí que era verdad que... Está evolucionando favorablemente. Sí, además ves cómo los puestos de trabajo allí son mucho mayores, o sea, las ofertas de trabajo son altas, o sea... gente de que se vienen, por ejemplo, de otros países limítrofes, ¿no? De Colombia, de Paraguay, vienen a Argentina y obtienen trabajo. O sea, la verdad es que. No, está... y españoles ya se están viendo. No, sí, gallegos, como dicen allá, ¿no? Gallegos, sí, sí, gallegos y gallegas que ellos llaman gallegos y gallegas a todos los españoles en general, ¿no? Eso que quede claro por si alguien no lo sabía, que hubo una gran emigración de gallegos y a partir de ahí, pues. Y sí que es verdad que hay muchos españoles y españolas que van para allá en busca de trabajo, sobre todo en el contorno, por ahora, de Buenos Aires, capital. Pero también ya se están viendo, pues por ejemplo, en otro tipo de ciudades como Rosario, que es la que yo estuve, una gran ciudad, también un foco importante, el tercer foco más importante de Argentina, Córdoba. ¿Cuántos habitantes tiene Rosario aproximadamente? Un millón y medio, por ahí. Sí, Rosario, o sea, yo la comparo, digamos, con Córdoba aquí, de España, pero a ver, por el tema de cómo está conformada la ciudad, en el sentido de que más o menos el centro es un centro grande, importante, pero o sea, a mí me recordaba similitudes con Córdoba, que más o menos era abarcable, no tanto a lo mejor como un centro como de una capital mucho más grande, como podía ser Madrid o... Pero sin embargo la extensión era más, a mí me recordaba más a Sevilla, pero a Sevilla hablando con dos hermanas, o sea, sumando a dos hermanas, Alcalá de Guadaira, todo este tipo de camas, ¿no? O sea, digamos que la extensión era increíble, apabullante, y además que Rosario no tiene ese tipo de, digamos, allí son villas, ¿no? Pequeños pueblos alrededor, no los tiene, o sea, directamente es Rosario, y sí que es inmensa, es grandísima. La verdad que sí. Y bueno, y después está Córdoba también, la otra ciudad de que se supone, digamos, que es la segunda, el segundo foco importante de Argentina, que también es súper internacional y un ambiente universitario y de alegría, de ambiente precioso, que por cierto está allí una conocida nuestra, sí, Jara, un saludo, ¿no? Jara y Fernando, ¿no? Sí, Fernando. Sí, sí. Es Fernando, es que ahora pensaba, sí. Sí. Y bueno, y la verdad no. ¿Os habéis visto? Qué mala suerte que justo 3 semanas antes estuvimos hablando y ya 3 semanas antes digo de volverme, sí, y no pudimos vernos. Podía ser. ¿No? Sí, yo estuve en Córdoba, de hecho, este año realizando uno de los trabajos que también formó parte de mi proyecto de investigación allí en Argentina. Estuve trabajando con el Museo de la Memoria de Córdoba y con el archivo y la Comisión Provincial de la Memoria de Córdoba de la Argentina, de la memoria de allí, ¿no? De todo el tema de la memoria argentina, que además pudimos poner, digamos, en cuestión y pudimos intercambiar opiniones acerca de la memoria argentina y la memoria española, ¿no? Cómo estaba, digamos, esa evolución, cómo... Y de hecho, me gustaría decir que Argentina, con el tema de la memoria, yo la veo como un referente. Sí, sí. O sea, han trabajado mucho. Evidentemente les falta todavía, pero están trabajando muchísimo. O sea, hay una concienciación social increíble que de hecho aquí no la hay. No la hay. Y es cierto, además es más reciente. Y hay que trabajarla. La dictadura de Argentina es mucho más reciente que la española. Bueno, en cuestiones, digamos, de pasar lo más fuerte, ¿no? Lo más duro lo pasaron ellos. Como bien dicen, no hace más reciente, ¿no? El tema es. Pero digamos que nosotros, el hecho de cuando llegó la democracia, esa transición, ellos ya habían dejado ya también esa dictadura, ¿no? O sea, nosotros vivimos una parte más. Lo que pasa es que el periodo fuerte, como bien dice, es más reciente. O sea, nuestro periodo fuerte, duro, fueron en la propia guerra y en los primeros años posteriores a la guerra. Y ellos, pues, ese periodo fuerte lo vivieron, es más... En los años 70. Exacto, sí. Uh-huh. Hay que ver en España ese tema que sea tabú todavía para muchas personas, ¿eh? Sí, o de la memoria histórica, ¿eh? O sea, que está ahí metido y con de una manera... Que cuesta, ¿eh? Sí. Sí, yo de hecho creo, que, cuando en la investigación estuve viendo, ¿no? Los factores de las razones, ¿no? De por qué está aquí tan, digamos, tan poco trabajado y tan tabú, como bien dice, ¿no, Loli? Y es que es verdad. Y yo lo achacaba, o sea, en primer lugar... Es cierto y verdad que nuestro cambio fue un cambio transitorio, pacífico. Allí fue un cambio radical. Y eso quiera que no ayuda. O sea, cuando tú dices, esto no está bien, no lo queremos, es injusto, hay un cambio radical. Y por tanto, automáticamente empezamos a luchar en contra de eso, que era absolutamente inhumano. Aquí no. Aquí, digamos, se perdonó todo. Y se dijo, vamos a olvidarlo todo, porque si no nos metemos en otra guerra, vamos a hacerlo de manera pacífica, y eso contribuye a la pérdida de la memoria. O sea, contribuye a un olvido que evidentemente es un olvido incoherente totalmente, porque las personas para crecer, y las sociedades sobre todo, ¿no? Para crecer nos debemos de basar en nuestros cimientos, y los cimientos en la propia memoria. O sea, sin memoria no somos nada. Claro, claro. Realmente. Y además que eso no quiere decir remover odios ni nada, como dicen por ahí. Es que con lo de la memoria histórica se intenta remover odios y enfrentar a la gente. No tiene por qué. No, y además es cierto y verdad que comprendo también ese tipo de persona, porque es verdad, ¿no? Yo allí tuve la oportunidad de entrevistar a protagonistas, a víctimas directas, que era bastante fuerte, víctimas indirectas, y había gente pues que no quería porque realmente sentían un dolor muy fuerte y no querían entrar en ningún tipo de declaraciones. De hecho, directamente esas personas se negaban a ir a los juicios, a los tantos juicios que se están haciendo, que se han hecho ya en Argentina. Y aquí también he estado hablando y entrevistando a gente que no quería hablar por el dolor que sentían. Claro. No porque, ya te digo, ni estuvieran a favor de uno, ni de otro, ni de una cosa, ni de otra, sino que el dolor era tan fuerte, y es tan fuerte, que no. Entonces, claro, cada uno lo lleva dentro como puede, pero haciendo un esfuerzo de concienciación de no caer en las mismas cuentas, en los mismos errores, y un esfuerzo educativo de enseñanza didáctico totalmente, cualquier persona se daría cuenta que la promoción de la memoria, siempre y cuando sea en la mejor de las direcciones y con la mejor de las intenciones, es casi, vamos, prácticamente necesaria. Sí, sí, sí. En cualquiera, en para cualquier no sociedad. Repetir la historia, ¿no? Para que no se repita nunca. Bueno, háblanos, supongo que habrás viajado por Argentina, ¿has conocido más partes? ¿Has llegado a la Patagonia o no? Bueno, la rocé, ¿no? Y de hecho es porque realmente es que no he parado. Cuando llegué a Argentina directamente me centré en la investigación, me metí de lleno y casi no he parado. Sí tuve la oportunidad, que es algo increíble, imborrable, inolvidable, de estar en las Cataratas de Iguazú, que es maravilla del mundo, natural, ¿no? Y es algo que no se puede explicar, o sea, es algo increíble. También he tenido la suerte de estar en las Cataratas del Niágara y digamos que compararlas, ¿no? Y decir, bueno, a ver, estas, las otras no... Bueno, las dos tienen su encanto, ¿no? Son diferentes completamente y las dos son bonitas. Pero en Argentina, si tuviera que destacar algo, precisamente sería eso. A Buenos Aires también tuve la oportunidad de viajar. Tiene rincones mágicos, esa ciudad es muy bonita. Pero, claro, es tan grande y tan internacional que te pierde, ¿no? O sea, te pierde completamente. Pero por eso mismo también la oferta cultural que tiene es increíble, no te aburre. Y después, bueno, Córdoba también, preciosa, y Paraná, no sé, ciudades y pueblos también de... ¿Y a los países limítrofes has ido alguno? Bueno, estuve en Brasil cuando fui a Iguazú. Solamente estuve ahí un poco en Foz do Iguazú, que es la ciudad, digamos que brasileira, que está en la otra parte de la cascada. Y poco más, o sea, poco más pude estar por allí. Bueno, estuve a expensas de ver un poco Paraguay también, pero al final no mucho, o sea, solo fue de orilla a orilla, o sea, nada, no hubo intercambio de pasaportes ni nada. Y bueno, y poco más, porque además que este mismo año, como sabéis, bueno, estuve también en Canadá, pasando por Estados Unidos, por cierto, que no sé si lo sabíais también. Con otro proyecto, es que, bueno, los proyectos que uno echa, ¿no?, y solicita y se los curra y bueno, y puede ir. Después tuve también, como sabéis, para que los que no lo sepan, ¿no?, la persona que nos escuchen, estuve en el Sahara, bueno, digamos que en los campamentos de refugiados saharaui, ¿no?, mejor dicho, que están en Argelia, pero bueno, y también tenías estuve mucha otra temporada ilusión allí. Tú de ir a Artifariti. Yo siempre he dicho, incluso allí, ¿no?, en los medios de comunicación que nos entrevistaban allí saharaui, que era un sueño para mí que se estaba produciendo. O sea, en ese momento, ahora puedo decir que es un sueño cumplido, es un sueño realizado, pero con todas. Lo que pasa que esto no ha hecho más que empezar, ¿no? O sea, yo quería, era un sueño el hecho de poder vivir esa realidad y palpar esa realidad de una manera experimental, directa. Porque evidentemente estar allí no es ningún sueño en sí. Para los que vivan eso, y para los que hayan estado allí, se dan cuenta de que eso es una situación, bueno, pues que todo el mundo sabemos que es una situación injusta totalmente, una situación con la que hay que trabajar, hay que luchar y hay que, mostrar todo nuestro apoyo. Pero sí es verdad que el hecho de estar allí de manera directa hace que una persona crezca a pasos agigantados. Por eso tenía ese sueño. O sea, tenía el sueño de ser más consciente del ciudadano. Conocer de primera mano la realidad de los refugiados, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, de ser consciente del ciudadano que soy en el mundo, dentro del mundo, ¿no? Sí, sí. O sea, tenemos que ser conscientes de que somos ciudadanos no de un país ni de una región en concreto, sino somos ciudadanos del mundo en general. Y nos tenemos que cuidar entre todos. Y ese tipo de experiencia, desde luego, te cambia completamente y te sujeta a la realidad de una manera increíble, indescriptible, cosa que yo recomiendo, o sea, para todo el mundo. El otro día hablábamos también nosotras, no sé si estabas tú, Loli, con Lola Bello, que ha habido un antes y un después en nuestras vidas, antes de ir al Sáhara y después. Nos ha marcado, a mí me ha marcado mucho, mucho aquella experiencia. Te marca. Sí, y la sigues teniendo en la mente y dices, es que es una injusticia tan grande. Y tú te sientes tan poquita cosa y al mismo tiempo nos creemos tan grandes los de aquí. Y las de aquí, o sea, y entonces dices tú, bueno, pero si no somos nada, porque todo lo que ellos están y ellas están pasando allí en los campamentos, 300.000 personas allí, abandonadas, allí están, sin nada. Es que hay gente que dice, bueno, pero cultivan tomates. Pues mire usted, no cultivan nada porque no se puede cultivar nada en el desierto. Y ese desierto. Totalmente. Y escúchame, Ramón, ¿qué estuvisteis haciendo allí? Sí, pues bueno, la verdad que el objetivo, ¿no?, principal era, de cara al campo en sí, era las muestras de apoyo, el ver que hay gente que está detrás de la causa siempre, que está ahí, que no paramos. Que no se olvida, que no nos olvidamos, exactamente. Total. Y bueno, digamos que yo iba con un proyecto de arte, un proyecto que se enmarcaba dentro del programa Artifariti, en este campo Artifariti, en esta edición era Artifariti, en los campamentos en sí de refugiados, se centró ahí. Y digamos que, bueno, con la Asociación del Pueblo Saharaui de Sevilla, que lo organizaba, y la RAS, que es la República Árabe Saharaui Democrática, digamos, que organizaban este programa, y dentro de ahí a mí me seleccionaron con un proyecto que presenté, una obra de arte, ¿no?, para hacerla allí. Y digamos que fuimos allí una serie de artistas y estuvimos realizando nuestras propuestas, a la par que colaborábamos en la realización de talleres para los saharauis y las saharauis, sobre todo jóvenes, pero también de mediana edad, y bueno, y de avanzada edad, intercambiamos en entrevistas, en apoyo, que esas personas te vean allí, los niños, las niñas, cuando te ven, se acercan corriendo, pidiéndote caramelo, hablándote con una alegría que tú dices, o sea, no me puedo creer cómo, o sea, no tienes nada y ahora mismo lo tienes todo, o sea, porque y te lo dan todo, tiene una alegría, una sonrisa en la cara que tú dices, Juan, ya quisiera tener yo eso, ¿no? O sea, algo increíble. Y bueno, y esa sensación de apoyo, es verdad que tú la ves en su rostro, la puedes apreciarla, y por eso decía yo que lo más importante, ¿no?, digamos, de ir allí, más que nada es por la sensación de apoyo que a ellos y a ellas les transmite, ¿no? O sea, quería decir también que bueno, allí lo que estuvimos haciendo, como respondiendo más específicamente y siguiendo, ¿no?, a la respuesta de la pregunta que me has hecho, Loli, era que eso, estuvimos pues realizando proyectos artísticos, que unos eran temporales, otros eran permanentes. Yo estuve realizando dos en concreto. Uno muy permanente en los campamentos de Dakhla. ¿Allí llegaste? Hasta allí llegamos. ¿Al último? Sí, hasta allí llegamos al último. Nosotras y la también, verdad, ¿eh? Sí, llegamos, ¿no?, a Dakhla. Y la verdad es que el Dakhla te es como mágica, ¿verdad? No sé, yo la vi como distinto a los otros campamentos. ¿Tú sabes que en Dakhla hay una casa de las mujeres que está cofinanciada por el ayuntamiento de Écija? Allí estuvimos, sí. Qué bonita es, ¿verdad? Sí, es preciosa. Y allí estuvimos, de hecho, cuando recién llegamos a Dakhla, llegamos en una noche, al día siguiente, a primera hora estuvimos allí dando una rueda de prensa, ¿no?, digamos. Y estuvimos mostrando lo que hacíamos allí, lo que íbamos a hacer y tal. Y de hecho, la pieza de la cual partió toda mi idea y de la cual me seleccionaron fue la que hicimos allí, fue la única. Una escultura. Fue una instalación escultórica, digamos, sí, porque, bueno, más a modo de monumento, ¿no?, público, para y por la causa, los saharauis, ¿no?, de allí, en lo alto de una colinita que había, y la verdad que la iniciativa fue algo increíble, porque mi idea, y de hecho salió precioso, salió mejor de lo que yo esperaba con creces, era de realizar algo colectivo, claro, porque además la naturaleza de este tipo de proyectos te llama a eso, ¿no?, a que sea algo colectivo, que sea algo no solo de algo individual de uno, sino que precisamente la fuerza de la unión y de todos sea lo que conlleve a ese tipo de obras, ¿no? Y además anónimo, ¿por qué? Para que el mensaje saharaui, digamos, llegue un poco más lejos y no se concentre en un tipo de autores, ¿no?, autoras que han hecho. Por tanto, ahora estamos en la fase de postproducción, que es con el Google Earth se vería esa pieza, porque es una obra bastante grande y hecha de piedra autóctona, de arena, de cemento, y después pintada. Es una bandera saharaui de unos 8 metros por 4 metros de largo y de ancho, y se ve pues desde el Google Earth, que hay una plataforma en el Google Earth que se llama Google Earth Solidario, que a partir de ahí estamos metiendo la foto y estamos, digamos, enviando la información para que el satélite, dentro de 6 meses, se supone, vuelva a pasar y lo capte. Y además, estamos haciendo una plataforma en Facebook precisamente para ello, en 4 idiomas: inglés, árabe, español y francés. Y de alguna manera lo que se intenta a partir de esa plataforma es eso, reivindicar la causa y, bueno, encontrar apoyos, ¿no? Y qué mejor manera de ahora, con las redes sociales que llegan a todas las partes del mundo, y con Google Earth, por ejemplo, en este caso, que también llega a todas las partes del mundo, pues que se vea eso, ¿no? ¿Cuántos días estuviste allí? En todo el compendio, o sea, lo Sahara. Que es el Sahara, pues estuve 17 días. ¿17? Sí, si no recuerdo mal. Estuve 17, sí. O sea, ¿llegaste a ver el muro? No. No vimos el muro, no vimos el muro ni de lejos tampoco, no porque... Está minado el espacio y... Sí, pero aún así todavía se puede ver. El hecho por qué nos fuimos fue por el programa, el programa tan ajustado de horarios que teníamos, el calendario, o sea, nos acostábamos a las 2, 3 de la mañana trabajando, a las 7 en punto estábamos de pie, pero en punto. O sea, algo, la verdad es que fue un trabajo incesante, ¿no? Pero un trabajo incesante que las mismas fuerzas del estar allí te salían solas del cuerpo, o sea. Y es algo que, aunque la comida, la dieta era lo que era, que son comidas muy pobres, son dietas inhumanas completamente, o sea, que eso, de ahí tienen tantos problemas de malnutrición y eso, pues. Pero daba igual, o sea, el hecho de estar allí y ver cómo esa gente, esa población, se subían y los ánimos se venían arriba y se incrementaba, eso no tiene precio, o sea, da igual. ¿Cuántas personas erais de este proyecto que fuiste? Sí, la expedición fuimos en un principio unos 25, entre pues todo, arquitecto, artista, administrativo, administrativa, de todo, o sea, hasta después, en la segunda tanda, que llegaron otras 25 personas. O sea, ¿De toda 50. España o solamente de Andalucía? Internacional. Internacional. De todo el mundo. De todo el mundo. Sí, y de hecho me gustaría decir, o sea, que hay otro proyecto que estamos llevando a cabo con un programa que se llama Holy Camp, que lo empezaron a realizar allí ya en los campamentos dos compañeras mías, ¿no? Que se llamaban Sharita Tauni, que es de Estados Unidos precisamente, y Bettina Semmer, de Alemania, que desde Berlín están, pues, han realizado, pues, con la colaboración de 10 artistas, entre los cuales estoy yo, unos diseños de unas cartas para recaudar fondos para la realización de una escuela en uno de los campamentos de allí. Creo que estaría en el campamento no sé si es el campamento... Es Mara, por el Ayun, me parece que es el campamento del Ayun, me parece, no estoy seguro. Si es el Ayun o el otro que había, que empezaba el 28 de febrero. No, en el 28. No, es una escuela que se quiere abrir y creo que es en el Ayun donde se está planteando. Vale, vale. De los campamentos refugiados. Y bueno, y estamos ahora mismo recaudando fondos y en lo que consiste el proyecto precisamente, que lo están imprimiendo, estamos llevando todos esos diseños, los llevamos por correo y esto, a Alemania, de allí se imprime y ahora me tiene que llegar un paquete que me llegará entre mañana, bueno, ya no sé si me llegará mañana, calculo que mañana, ¿no? Porque ya se ha retrasado un poquito, y son packs de 10 cartas, 10 postales, como las que vende UNICEF, ahora Navidad, por ejemplo, que te vienen 10 postales de Navidad. O para felicitar durante todo el año. O para felicitar durante todo el año, exacto. O sea, no están, digamos, específicas en Navidad. Gracias por la puntuación, Loli, porque, hombre, que la gente no se equivoque. Sí, ¿no? Porque a mí me da, personalmente, me da mucho coraje de pensar que se recoge todo en Navidad porque, claro, decimos, los pobres y las pobres solo comen en Navidad, o sea que el resto del año no come nadie aquí. No, eso ya, me da mucho coraje personal. O sea que todo el año es Navidad en nuestros corazones. Exacto. Eso es una meta, lema mío. Hay que verlo así, totalmente. Pues de hecho, como esas postales de UNICEF, pues igual del Sahara. Ah, bien. Del Sahara. ¿Y dónde Occidental podremos adquirirla, Ramón? Pues eso, yo iba a dar mi teléfono móvil porque es algo directamente. Eso sí, valen 10 euros. Que bueno, 10 euros serían 10 postales de cada uno de los artistas. Y después pues lo puedo utilizar. Eso, qué bonito regalo que ese, ¿no? O sea, qué mejor regalo. Incluso enmarcar. Sí. Claro. O sea, que de ahí estoy yo y habemos 10 artistas más de manera desde un punto internacional, te hablo. O sea, eso, Alemania, Estados Unidos, Francia, Argelia, Saharaui. Bueno, y bueno, de España también, ¿no? Habemos unos cuantos. Si alguien desde estos medios vamos a abrir y decir que si alguien quiere, claro, comprar y vender, o sea, que se ponga en contacto contigo, ¿no? Sí, o sea, que el dinero no va a volar, que el dinero va a ir directo, sí, a la causa. Se ha puesto un fondo y lo vamos a enviar ahí por el sistema de PayPal, el sistema seguro de Internet. Y bueno, sería eso, darme a mí el dinero y yo pues le entregaría ese pack, ¿no? Serían 10 euros, un pack de 10 postales de los diferentes artistas, de 10 artistas distintos. Y mi teléfono, lo voy a decir por si alguien está interesado, es el 687-944-499. Lo repito por si acaso. 687-944-499. Y bueno, de ahí, y además, pues, aquí en esta casa está la sede de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui, en la calle del Carmen 64... Supongo que dejarás algo para venderlo aquí también. Por supuesto, ¿no? O sea, aquí dejaré también las que hagan falta, claro, para todo el mundo. Pues muy bien. Nos gustaría hablar mucho más contigo, Ramón, pero esto tiene un límite. Claro. Ya por último, solo preguntarte, ¿para dónde vas ahora? ¿Qué sí. vas a hacer para este año 2012? Sí, bueno, se supone que estoy ya en vísperas de volver a irme, en este caso, a Inglaterra. Voy a estar trabajando en una universidad, en el Winchester School of Art, en la Universidad de Southampton, que está en el sur, en la costa, y allí pues voy a estar realizando labores, ¿no?, de proyectos culturales con artistas y eso en la misma universidad, dentro de la universidad. Y bueno, y allí se supone que voy a estar unos 6 meses. A ver cuánto duro o a dónde voy después o lo que hago, ¿no? Pero sí, se supone que sí. También lo que me pasa es eso, que los proyectos van saliendo y bueno, uno muchas veces nunca sabe a ciencia cierta dónde va a estar en cada momento, ¿no? Y espero que siga así una temporada más, bastante. Pero bueno, aún así también os digo que siempre me gusta volver y quisiera volver porque, como aquí, claro, no se vive en ningún sitio. Claro, tus raíces están aquí. Pues ya sabes, cada vez que vengas, aquí estamos nosotras para recibirte, para que nos cuentes. Y bueno, y estamos en contacto a través del Facebook y todo eso siempre, eso, seguro. Y además, sí, que yo os agradezco de verdad que me llaméis, que estoy siempre a vuestra disposición, que es un lujazo estar aquí con vosotras y compartiendo con el resto de las ecijanas y los ecijanos pues este rato. Y lo hago con mucho gusto, sinceramente, y bueno, y me considero de la familia, ya lo sabéis. Así te consideramos nosotros. Bueno, vamos con los libros, Sema. Todos están los libros, todos están los libros, todo, todo, todos están los libros, todos están los libros. Pues yo te voy a recomendar, Ramón, un libro que supongo que no tendrás tiempo de leer, nada más que cosas especializadas, ¿no? Sí, la verdad es que últimamente no tengo tiempo para mi lectura, digamos, personal, sino cosa, como bien dice, específica. De tu tema. Pues hay un libro de un señor que se llama Pedro de Soto, que se llama Gasolina de 98 octanos, vamos con otro tema completamente diferente, pero que yo he leído recientemente y que me ha gustado porque es una novela policíaca que se desarrolla en Écija. Sí, habla, y además habla del mundo de la droga, y la verdad que yo la estaba leyendo y estaba viendo a personas reales de Écija, tanto personas de la policía como lugares, localizaciones. Y está muy bien, muy, muy entretenida y además muy real de cómo la juventud muchas veces sin darse cuenta se mete en este laberinto y tan difícil de salir, ¿no? Y está muy bien. Se llama Gasolina de 98 octanos, de Pedro Soto, de Soto. Y también he visto cine, siempre recomendamos una película que se llama Violeta se fue a los cielos. No sé si la has visto. No, no he tenido la oportunidad. Habla de Violeta Parra. De Violeta Parra. De la vida de Violeta Parra. Una película muy buena, muy buena. Me gustó mucho. Porque trata de su vida. Además, interpreta sus canciones del folclore típico chileno, ancestral. Como hizo una labor de investigación muy importante. y una mujer muy valiente que sacó adelante su familia, viajó, fue pionera en aquella época de la investigación del folclore. Y la verdad que es una mujer que yo no lo... Hombre, yo había oído a Violeta Parra y me gusta cómo canta, pero la película me aportó muchas cosas. Muy bonita, la recomiendo. Se llama Violeta se fue a los cielos. Aprovechamos para felicitar y saludar a las personas chilenas que viven en Écija, que hay unas poquitas, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo conozco a Paul, nomás. Ah, no, y Gabriela. Ah, Gabriela, sí. Y su familia. Sí. Y Willy, otro chico, sí. Bueno, hay varios chilenos, ¿eh? Y chilenas. Muy bien, pues vamos con nuestro espacio verde. Yo te quiero verde, sí, sí. Yo te quiero verde, ay, ay, ay. Yo te quiero verde. Bueno, vamos a ver cómo se puede aprovechar los residuos, ¿no? Los materiales de desecho para crear arte. ¿Tú has hecho algo de chatarro arte? Hombre, por supuesto. Él también fue... Acompañaste a Miguel Montes en muchas ocasiones, ¿verdad? Hombre, para eso, desde luego, Miguel Montes fue mi mentor. El pionero de Fijano. Mi mejor mentor para este tipo de obras, ¿no? Y de piezas, sí, sí. O sea, Miguel, yo lo tengo en el corazón con mucha gente, cariño, ¿no? Aquí sí. En ECIA, porque era una persona pues carismática que de la nada te hacía el todo, ¿no? O sea, era increíble. Exacto. Pues él decía que había descubierto el chatarro arte, le puso el nombre aquí en Écija, ¿verdad? Pero después he leído que hay una cosa que se llama arte povera. Lo vi en Vigo, en Vigo hay un museo, no sé si lo conoces, muy bueno de arte moderno, que se llama El Marco. Y ahí vi una exposición, se llamaba Arte Povera, y digo, ¿esto qué es? Arte pobre, por lo visto es un movimiento italiano. Y también otra gente le llama ecoarte, y por lo visto el arte pobre este fue inventado, bueno, fue el primero... supongo que de toda la vida, ¿no? Porque imagínate tú que en África los juguetes que hacen con las latas y en el Sáhara, a que utilizan material reciclado, ¿no? Pero el hito que se habla, según yo he leído, el hombre que lo inventó, el arte povera este, se llamaba Germano Celán en 1925. Y aquí en Écija se están dando clases en la Asociación Zulaija, nuestra amiga Juana Bermejo, también de arte reciclado. Allí estuvimos, ¿sí? De comida. Sí. Y estuvimos en la comida reciclada, ¿no? No. Que estuvimos comiendo en la Infanta Leonor, estuvimos. Y allí estuvimos echando una tarde muy buena. ¿La Infanta Leonor? Sí, mira, nos costó 17 euros y nos pusieron muy bien. No, bien, pues no es caro. Estuvimos después cantando villancicos allí abajo, y echamos un ratito, sí. Muy bueno. Pues muy bien. Bueno. Digo, por lo menos voy a entrar a verlo, que no la veo nada más que de la puerta cuando paso para cobrar banco. Es que tanto lujo impone. ¿Verdad? Nada más que entrar yo, cuando entré le digo los hombres, digo, menos mal, lo voy a ver. Estuvimos arriba, ¿no? Está muy bien. Lo que no vimos fueron los dormitorios, pero está muy bien. Sí, la piscina de abajo, todo, está estupendo. Si es que, Ramón, aquí esto va para arriba. Hombre, esto va para ojalá, arriba. Hombre, ojalá fuera. Bueno, pues vamos con las frivolidades. Voy a saludar a todas las que tuvimos juntas. Felicitándola a todas para la fiesta. Echamos un día, un rato muy bueno. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Por tanto como destaca. Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. He aprendido esa frase. ¿Con el teatro? Bueno, recientemente ha fallecido el hombre que puso de pie a las mujeres. ¿Qué te parece, Loli? Que levantaría del suelo a la mujer española, pone la frase. ¿Que levantaba a las mujeres? Que levantaría del suelo con su invento levantaría del suelo a la mujer española. ¿Tú qué crees que puede ser eso? El que inventó la fregona. Con chilis, pues sí que es verdad. A mí que me daba mi coraje de cuando salió la fregona. Yo decía, yo limpio mi rodilla. Con la cofifa de saco, que cuando la acababa de doblar más una estaba... Y ahora coge la fregona y anda que no te viene bien. A mí me caía de malamente la fregona, pero fue un buen invento. A mí me cayó malamente, pero tuvo un buen invento. Pues este señor se llamaba Manuel Jalón. Resulta que había nacido en Logroño, La Rioja, pero su vida, su mayor parte de su vida la pasó en Zaragoza. Entonces vivió y viajó por mucho mundo, como nuestro amigo Ramón, ¿verdad? Por Estados Unidos, Finlandia, donde obtuvo el título de Ingeniería Aeronáutica en Madrid y después escribió su tesis doctoral sobre accidentes aeronáuticos. O sea que el señor, la verdad que fue un gran estudioso. Y resulta que puso en marcha las fregonas, de uso doméstico e industrial, para grandes superficies. Un elemento que, según dijo él, levantaría del suelo a la mujer española y erradicaría las enfermedades que afectaban a las rodillas, las manos y la columna vertebral de los profesionales de la limpieza. Entonces, sintamos la mitad de mi... Claro, es verdad que la rodilla fregando de rodilla... te quedas con las rodillas pegadas en el suelo. Dímelo. Y la fregona, tenemos que tener cuidado porque con la espalda, la fregona, la espalda. Ahí están las muñecas y la espalda. O sea que sí. Lo mejor es no limpiar nunca. Pero como tenemos que limpiar, pues... Bueno, pero claro, si todo te pasas como mujer limpiando solamente tú y tu pareja no limpia nada, aquí vamos a aprovechar... Tu pareja y tu hijo y tu hija. Exacto, todos los componentes del espacio en el cual tú habitas, se reparte, la cosa ya no ataca tanto. Hoy ya se reparte porque hoy lo mismo hace el hombre que la mujer. Hombre, en muchas casas bueno, lo mismo lo hace el hombre nada, que la mujer. Nada. Seguimos diciendo que se añaden más personas a la fregona. Verdad, también inventó este hombre la jeringuilla desechable, ¿no? Exacto, sí, también lo hemos leído. Fíjate por ahí, que la fregona se inventó bastante recientemente, en 1950. Las primeras fregonas que se utilizaron en mi pueblo de Calaf las compró las monjas del colegio. Mira qué modernas. Aquí vinieron más tarde. Y el grupo de mujeres que limpiábamos y niñas... Las empezamos a utilizar. O sea que yo fui una pionera de la fregona. Porque yo me casé en el 58 y yo vivía en la calle Carrera cuando las fregonas empezaron aquí, de modo que aquí empezaron mucho tiempo después. Bueno. Y verdad, yo decía, yo limpio a rodilla mía. Pues no, así. Bueno, pues este señor, debemos decir que no, gracias a sus inventos fue nombrado hijo predilecto de la ciudad de Zaragoza y que, como hemos dicho, hijo adoptivo en el 1992. Según parece, que es verdad, ha fallecido en la madrugada del 16 de diciembre de este año. Okay. Total, que bueno, señor Manuel Jalón, pues nada, muchas gracias tenemos la fregona. Por el recuerdo que nos ha dejado. Para los hombres y para las mujeres. Bueno, pues vamos ya con otras noticias, que vamos un poco cortas de tiempo. El otro día se declaró otro día extraordinario en el calendario, ¿no? Que es el Día de las Niñas, que se va a celebrar por primera vez el próximo 11 de octubre. La ONU ha declarado el Día de las Niñas. ¿Por qué? Porque las niñas, aparte de todos los inconvenientes, de todos los problemas de los países más pobres, más empobrecidos, no hay pobres, son empobrecidos... las niñas además tienen el componente de género, que son mutiladas, casadas a la fuerza, prostituidas. Si alguien tiene que quedarse sin educación son ellas. Incluso se matan los fetos femeninos en muchos países, que no se les deja nacer. Y entonces la ONU ha considerado que se celebre el día 11 de octubre, Día de las Niñas. ¿No, Loli? Sí, sí. ¿Tienes algo que añadir? Bueno, eso que es tan lamentable que cerca de 900 millones de niñas y mujeres, como tú bien has dicho, pues corresponden a este planeta tantos millones de mujeres y niñas que pasan por esa situación tan brutal, porque que se sigan mutilando a estas alturas por cuestiones religiosas, por cuestiones de tradición. Tradición. O sea, todas las tradiciones las mantenemos nosotras. A las mujeres. A las mujeres. Nos toca a nosotras. Nunca para las mujeres. Exacto. Sí, sí. Bueno, vamos con un poquito de música. De la reina de la morna, la diva de los pies descalzos. Reza pra mim, minha crente. Escuta-me por Deus, esse minha dor. Imagem doce de minha vida, grande mágoa na boa fé. Vão confessar esse amor. Reza pra mim, minha crítica. Escuta-me por Deus, esse minha dor. Imagem doce de minha vida. Crema guana bofe. Pues Ramón, Cesárea Évora. Es una mujer que de Cabo Verde, de las islas de Cabo Verde, que nació allí, que se hizo a sí misma una mujer que reivindicaba los derechos de las personas, de los emigrantes caboverdianos, que por lo visto es el único país que hay más gente fuera que dentro, hay más gente emigrantes de Cabo Verde que los habitantes de allí. Es tierra de esclavos y ella siempre se puso a favor de los más desfavorecidos, ¿no? Pues Cesárea Évora precisamente murió el 17 de este mes, de diciembre, a los 70 años. Uh-huh. Y ya vamos luego ponemos un poco más a Cesárea Évora, que me gusta mucho, ¿no? Venga, vamos con las convocatorias, Loli, para esta semana. Venga, pues vamos a empezar porque el viernes día 30 seguimos con el Encuentro Internacional de Títeres, precisamente un grupo de Argentina, del Redoble Títeres, se llama Sueños de Papel, el día 30, actuaciones a las 5 y a las 7 de la tarde. El martes día 3 y el miércoles día 4... ya de enero, pues un grupo que se llama Boar Teatro de Bonecos, Brasil. Juanito y las habichuelas mágicas. ¡Ay, qué bonito! De verdad, ¿eh? Esto de los títeres es que me ilusiona cada vez que lo leo. Sí, que son muy bonitas. Y el día 6, ya vamos a decir un poquito así, adelantamos, pues se llama a este será de nuestro grupo de aquí de Écija, que se a la sombrita, el príncipe que no sabía jugar, ¿vale? Chicos, chicas, siete, grandes, mayores. Ya termina el 7 y el 8 domingo termina de enero. Sí. Con el Teatro La Estrella de Valencia. ¿Te acuerdas, Ramón, cuando fue lo del Cabañal, que la gente se resistía a que tiraran el barrio? Sí, me acuerdo. Había sí. Un payaso en una grúa. Sí. Pues es el que viene, que ya vino el año pasado aquí a lo de los títeres. Son graciosísimos. Él y su compañero. Mucho movimiento allí. Finalmente lo tiraron. No, está. Tiraron algo, pero todavía están resistiendo. Sí. A ver, menos mal, porque ese barrio era precioso. Lo que había era que. Uh-huh. Intentaremos entrevistar a esta pareja, que es muy graciosa. Sí. Yo estuve el año pasado hablando con ellos y son encantadores. Yo me lo pasé estupendo. Bueno, me lo pasé bomba viéndolos, ¿eh? Sí, sí. Tenemos el día 3 visita del Cartero Real. 3 y el 4 en el Teatro Municipal. El martes 3 de las 4 a las 9 y el miércoles 4 de enero de las 4 a las 7 de la tarde. Es verdad que en las barriadas hay muchos carteros también. Sí. Se están haciendo, se están animando a hacer carteros, pero bueno, pues ahí está. No, yo no he ido ninguna. ¿No han hecho más? No, porque nosotras no lo hemos hecho. ¿Este año no lo habéis hecho vosotras? Nosotros no hemos hecho este año, no. Nada. Bueno, pues a ver si el año que viene. Hombre, porque no te ponen la luz, no, total. Este año hemos pasado sin cartero y sin. Bueno, que el día 30. Del viernes, pues habrá la primera pestiña flamenca y cijana que se hará en el Botellódromo a partir de las 12. Que, como tal, como estuvimos aquí hablando con nuestros amigos y amigas, Amador y Encarni, pues que no se pudo hacer por lo visto la semana pasada y se va a hacer el viernes día 30. Pues yo dije, yo cuando leí esto, digo, ¿dónde? Que mi mamá en el Botellón. Digo, la Botellona, que es como la gente lo entiende mejor, la Botellona. Y la cabalgata del día 5. Y la cabalgata de los y Reyes. Después recordamos que está abierto la convocatoria para Relatos por la Igualdad, Victoria Sendón, que están las bases en la página web del Ayuntamiento, que es Relatos Cortos, el Premio a la Igualdad para proponer a personas o entidades que hayan destacado en Écija por luchar por la igualdad entre hombres y mujeres. También la Asociación La Raíz tiene un concurso de fotografía. ¿Te gusta la fotografía? Me encanta, de hecho la practico. Pues mira, hay un concurso que termina el plazo de presentación el 23 de enero, superando metas. Y la protectora de animales Aprenda también tiene un concurso de fotografía que se puede ver en su página web. ¿Qué más? Tenemos por aquí anunciado que el miércoles día 4 de enero habrá un mercado artesanal en la Plaza de España, de las 12 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Bueno, la gran carrera del 8 de enero, la 20ª Carrera Popular Ruta de Carlos III, Ciudad del Sol, que se celebrará el día 8 de enero, que, como sabemos, se sale desde la población de La Luisiana y la meta llega a nuestra ciudad. Todas aquellas personas que se quieran apuntar porque se lleguen al patronato de deportes. Yo este año no voy a correr. Vale. Yo ya tampoco. ¿Qué tenemos por el Sol Mayor, Loli? Pues en fin de año sé que hay una fiesta allí en Sol Mayor. Sí, para celebrar el fin y el comienzo del nuevo año. ¿Conoces la sala Sol Mayor, Ramón? Pues de hecho, creo que cuando ya estaba en Argentina empezó a funcionar. Entonces no la conozco todavía porque no he tenido la oportunidad, porque llevo aquí unos días. Y no la conozco todavía. Me ha llegado toda la información, eso sí. Pues es un lujo, de verdad. Vete a verla porque es un lujo tenerlo aquí en Écija. Eso, porque habrá cotillón y esto, ¿no? Sí, además que no para, ¿no? Hay muchas actividades. Sí, sí, muchas. A ver si tienen suerte este año 2012. Pues ya terminamos. Muchas gracias, Loli y Cecilia, que viene corriendo siempre. Muchas gracias, Valle. Feliz año, muchas gracias Emma y muchas gracias Ramón. Ya sabes que cuando quieras aquí estamos y estamos en contacto contigo. Repite tu número de teléfono para vender esas postales solidarias con el pueblo saharaui. Gracias a vosotras, y sí, lo voy a repetir. Y también voy a dar una página web donde se ven las fotografías de las postales y todo este tipo de cosas, ¿no? También a las artistas y eso. www.hollycampwsr.com, o sea, www.hollycampwsr.com y la plataforma, ¿no?, del Word Reference, que es tumblr.com. O sea, y mi teléfono 687-944-499. Muchas gracias de antemano a toda la gente que colabore en la causa, ¿no? Y bueno, es un honor estar aquí. Tienes suerte. Lo dicho. Bueno, feliz año a todos y a todas. Pues muchas gracias. Y decir que nos pueden escuchar en el 93.4 de la FM, también a través de internet, fm-radioecija.blogspot.com. En la Somos Todas, donde quiera que vayas nos puedes escuchar a través de internet. Y desearle a todo el mundo que el año 2012 sea mejor que este y que tengamos salud y no mucho dinero, pero para vivir, para sobrevivir. Salud y trabajo, teniendo salud y trabajo, que gane dinero, ya está con esto. Yo pido con mucha fuerza, y esperemos que todas las personas que nos escuchan lo hagamos con mucha fuerza, de que el año 2012 venga cargado con mucha justicia. Mi justicia. Que esa justicia en todos los ámbitos. Y yo creo que solucionaría muchas cosas. Yo brindo por lo mismo. ¿Y los chicos de la acampada de Abengoa, cómo está la cosa? Allí, sí, pues allí, ¿no?, están. Allí están. Sí, pues sí. Que no ayer, seguimos. Ayer estuve viéndolos y bueno. 53 días lo menos llevan ya, ¿no? Sí, porque 53 hace hoy, sí. Sí. Les mandamos un saludo también. A ver. Pues bueno, nos vemos la próxima semana en nuestro programa Las Somos Todas. Niños por la casa, y aunque poco nos vemos, yo aquí siempre te espero, porque yo sin ti es que no soy nada, y quiero ser tu florero con mi cintura ancha, muy contenta cuando me das el beso. Reza pra mim, minha crente. Escuta-me por Deus, minha dor. Imagem dor, sorrinha vida. Um grande mágoa na bofe. Vão confessar esse amor. Reza pra mim. Minha crítica, escuta-me por Deus, esse minha dor. Imagem dor, sorrinha vida, creme água na bofe. Vão confessar esse amor, esse vou o dinheiro meu, esse vou sorriso é pra mim. Fala-me se boca esqueci, pra amanhã crepite. Esvou o dinheiro meu, esvou sorriso é pra mim. Fala-me se boca esqueci, pra amanhã crepite. Cá tem palavra pra o flavo. Nesse pobre verso sem fama, mão crebo mão tamabu, mão crebo mão tamabu, com tudo força de minha alma. Cá tem palavra para o flavo. Nesse pobre verso sem fama, mancrebo mão tamabu, mancrebo mão tamabu, com toda força de minha alma. vosso riso sem custo. É mais que só minha ser, senta comigo tudo, só monesim, crecheio. Ai, vosso riso sem custo. É mais que só minha ser, senta comigo tudo, só monesim, crecheio. Para mim, para-me se boca esqueci, com a mãe ainda, creio te. Ai, vosso riso sem custa, é mais que só lenha seu, senta comigo, tututa, sou bonecinho, creio te. És boa o dinheiro de mim, és boa sorriso para mim. Falam se boca esqueci, vamos ainda, creio te. Ai, vosso riso sem custa, é mais que só nem a ser, senta comigo.